Aupa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Saludos, Peña. Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 10 de mayo. Oye, cómo llueve ahí fuera, ¿eh? Bueno, nosotros estamos aquí a refugio, aquí en Irola Irratia, al calor del rock and roll. Y hoy de nuevo con un grupo invitado que estarán por aquí en un ratito, una banda que viene desde Barcelona y que esta noche están tocando en Nave 9 junto a Cruella y Cero. Buen cartel para esta tarde noche de sábado. Son Rat Penat, que no lo he dicho. Vienen ya con este, creo que es su tercer disco largo el que vienen presentando, y dentro de un ratito estaremos por aquí con la banda. Mientras tanto, iremos soltando alguna que otra novedad. Y vamos arrancando. Bueno, pues para empezar hoy el programa, novedad esta semana, Garballo, lo nuevo de Garballo, que además ya está, este jueves que viene, esta semana que entra, va a estar presentándolo en Bilbao, en Kutxabeltza, en la sala pequeña, la sala superior del Café Anchoqui, creo que es el jueves, ¿no? Luego lo confirmo. Y en este caso, pues se trata de un disco editado en formato 10 pulgadas por el sello Folk Records. Creo que no hay ningún sello más involucrado en la edición. Son 7 temitas y por lo poquito que lo he podido escuchar, muy guapo, muy guapo. Está muy chulo el disco. Tampoco vamos a esperar a estas alturas a que Garballo haga algo mediocre, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que sigue superando incluso las expectativas, que ya son altas, y el listón que ha ido dejando con anteriores trabajos, ¿no? Y ya si nos remontamos a su época juvenil con Zodiacs, que bueno, nos hizo felices a muchos aquí en nuestro entorno, digamos, de Vizcaya, del Gran Bilbao, aquella banda Zodiacs que luego se mudaron a Madrid, y bueno, una larga historia también detrás. El caso es que Garballo es auténticamente rock and roll, ¿no? O power pop, o como queráis decirlo, y se ve, nota mogollón que lo lleva en el corazón este chaval. Bueno, chaval, ya no chaval, por supuesto, pero siempre con ese espíritu juvenil también, creo yo, ¿no? Bueno, vamos a dejarnos de historias, y lo que se trata es de escuchar canciones de este, como os decía, 10 pulgadas, 7 temitas. Se abre con Invadiremos Europa, Garballo. Todos me miran como si estuviera loco, y solo voy vestido igual que cuando arrasó en Austerlitz, cuando se proclamó emperador. A mí no me importa lo que piensen de los dos. Invadiremos Europa y luego el mundo. Todos tienen que decirme lo que debo hacer. bueno, sonando lo nuevo de Garbayo, este disco que ha titulado Días de Euforia. Y bueno, vamos a escuchar ahora esta que se titula Todos mis amigos. Sí, Vaya final, Seguimos escuchando a Garbayo, Power Pop del lujo en este nuevo trabajo, Días de Euforia. Venga, una tercera canción que se titula Euforia y Velocidad. Bueno, pues esta canción creo que va un poco de se comenta por aquí, ¿no? De las ganas. Sobre todo cuando llega el fin de semana, cuando llega el viernes y tal. Bueno, cuando llega, ¿no? Con las ganas que hay que llegue, ¿no? Y pasar un poquito página de las rutinas y demás. Y hacer cositas que nos gustan, ¿no? Más o menos. Euforia y velocidad. Velocidad. Vale, pues ahí hemos escuchado el nuevo trabajo de Garballo, así presentando esta novedad, este Días de Euforia, ¿eh? El jueves está en Bilbao presentándolo en el Kutxa Beltza, la sala pequeñita del Café Anchoqui, que nos encanta, sobre todo por ese sonido guapísimo que tiene, que siempre suena todo de maravilla y es un lugar súper acogedor. Y me parece perfecto que lo presenten ahí y no en la sala grande, en la de abajo. Así que, bueno, una fecha también, si os va un poquito esta onda, Garballo es apuesta segura de calidad y de disfrutar de un gran concierto. Vale, pues seguimos y vamos ahora con... vamos a la locura total, ¿no? Después de esta cosa así un poco hemos empezado templaditos y tal. Bueno, vamos con los vacilones de Australia, de Melbourne, en los Private Function, que pronto tendrán en la calle su nuevo álbum. Ya empiezan a sorprender desde la portada y bueno, y la locura que continúa para esta banda. Hay un tema, de momento creo que hay un tema de avance, que es lo que vamos a enchufar, se titula Koala, y enseguida, bueno, enseguida ya está sonando, Dicen que esto va a ser la canción del verano 2025. Esto es, hay un videoclip también en YouTube de esta canción, que es el avance de ese nuevo álbum de Private Function desde Melbourne, seguramente, esperemos que sí. El disco creo que sale el 23 de mayo, que yo creo que antes de que acabe el año es muy posible que vengan a presentarlo por el estado, no os lo perdáis. Y seguimos en conexión australiana, ahora ya con algo más serio, esto ya es, bueno, materia auténticamente tocha, ¿no? La noticia de que Asteroid B612, que se me pasó la semana pasada de comentarlo, pues van a publicar nuevo disco después de un montón de años, 20 y pico años. Disco grabado además después de 25 años, nuevo álbum de Asteroid B612, la banda de Johnny Casino, que hicieron una gira, creo que fue en 2022, cuando estuvieron por aquí parte de la banda original, o de su etapa australiana, digamos, porque Johnny Casino, ya sabéis que está mudado, vive por, no sé si por el Levante o por ahí, desde hace años. Y reforzaron la formación con músicos como Xavi de Señor No, o Juancho, también bajista con un recorrido de bastante, con bastantes bandas y tal. Y pues esa formación es la que ha grabado este disco, que parece se grabó el año pasado, entre Australia y Madrid o por aquí. Hay dos temas de avance. Vamos a escuchar esto que se titula Park Beach Goods. Shuffling shoes and singing stage. Vale, como hay una segunda canción de avance, vamos a escucharla ya también y así enseguida estamos, porque ya están aquí dos componentes de Rat Penat, que charlaremos con ellos un rato, y escuchamos esa segunda canción que, bueno, está en el, si las queréis oír tranquilamente, están en la página de Bandcamp de Johnny Casino. Los dos temas de avance de ese disco que está por salir, se va a titular Rats Stars. Después de 25 años sin grabar nada, la banda australiana pues nos va a enchufar estos 10 temas que va a llevar el disco. Bueno, esta se titula Ya You. Bueno, lo dicho, esto promete discazo de Asteroid B612 de la banda australiana. Vale, pues pasamos página y vamos ya con la banda invitada de hoy, con Rad Penat. Dos compañeros componentes de la banda tenemos por aquí, vamos a subir los micros y les saludamos ya. Bienvenidos, a ver qué tal se os oye. Sí. Hola, buenas. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Y ya os presentáis un poquillo. Vale, pues mira, aquí estamos Miki, por un lado, el cantante del grupo. Preséntate, y yo mismo. A ti. Vale, me presento yo. Yo soy Alex, el bajista. Alex, bajista. Yo soy Miki, cantante o el notas de la banda. ¿Y nos faltan? Nos falta Rubén, el guitarrista, y Sergi, el batería. Eso es. O baterista. Bueno, pues nada, bienvenidos aquí a Irola Irratia, a la Radio Libre de Bilbo desde 1987. Joder, ya ves. Casi nada. Pues yo no había nacido aún, ¿eh? Y es más, en esa época creo que ya escuchaba Radio Pica, que también era del 85, del 86, también ahí. ¿Sobrevive Radio Pica? Creo que está haciendo cosas por ahí, pero como Radio Pica no, creo que por las mañanas es Radio Pica, por las tardes era una emisora de salsa y tal, se había juntado con gente para poder seguir emitiendo, pero hace muchos años ya que te haces mayor y te vas desconectando de todo. Bueno, pero del rock and roll no, ¿eh? No os desconectáis, por lo que veo. Eso nunca. Eso es imposible. Bueno, que os trae por aquí este fin de semana que empezó ayer. ¿Tocabais en Gasteiz? Sí, tocamos ayer en el Papa Visinia. Estuvo muy, muy divertido. Estuvo muy guay. Y ahora pues vamos en un rato Nave 9 con Cruella y Cero. Los que nos podéis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado 10 de mayo, buen plan, buen cartel en Nave 9, que siempre es acogedor. Y ahí estarán Rad Penat, Cero y Cruella. Correcto. Que no sé cómo ha sido la conexión. Bueno, no es la primera vez que venís a tocar aquí a Vizcaya, ¿no? Ya vinimos la última vez hace un par de años, sí. En el Mendigo, en Baracaldo, estuvo de puta madre, estuvo muy guay. Y en esa ocasión también tocamos con Cruella y con Qualuder, que estuvo muy, muy bien. Y nada, que pues volvemos y con los colegas de Cruella de puta madre, y se han juntado en esta ocasión Cero. Me parece un planazo. La historia es que está que también Rubén, nuestro guitarra, tiene de años a conexiones por aquí. Entonces aprovechamos sus conexiones para entrar. Él estuvo viviendo aquí. Sí, Rubén estuvo viviendo aquí, sí, yo sí. Creo que un par de años o tres estuvo por aquí. Eso antes del grupo, ¿eh? Hablamos a lo mejor de hace como 15 años. Pero... ¿Y estuvo en ese periodo tocando igual en alguna banda de por aquí o así? No. Yo creo que estuvo como desconectado de grupos al menos un par de años. Luego volvió y siguió. Bueno, desconectado de grupos, pero no de la gente de los grupos, porque aquí hizo una. Eso sí, iba a conciertos a saco y. Sí, sí. Joder, pues igual hasta de vista seguramente igual me suena, ¿no? Tal, porque al final dos años no son dos meses, ¿no? Ni... Claro. Vale, vale. Pues buen dato ese, ¿no? A buen apunte. Y bueno, la banda que. O sea, los que formáis ahora el cuarteto. ¿Lleváis juntos, es la misma formación desde el principio? Porque ¿cuándo arrancó Rad Penat? Rad Penat arrancó el 2018, sí, hace 7. Sí, finales de 2018. Sí, y en la formación era estaba Marcos en la batería, que es el único que actualmente no continúa en el grupo, los otros tres somos los mismos, y con Marcos, él hizo un paso al lado hace un año o así, pero tenemos muy buen rollo, que es lo típico que... No, hay mucha amistad, lo que por motivos personales no podía continuar, y fuimos a buscar a Sergi, que es un buen amigo nuestro desde hace muchos años, y bueno, se ha apuntado ahí con la liada y se ha puesto a componer este disco con nosotros también, y bueno, es como si llevase toda la vida, porque la conexión... Bueno, ya también Sergi había hecho sustituciones de Marcos cuando Marcos no podía. Hay que decir también que Marcos tiene un bandón que se llama Keloid Drop, que hacen grunge, que donde él con nosotros toca la batería, ahí toca la guitarra y canta de puta madre el cabrón. Y ese es su proyecto personal, donde él hace los temas, las letras y moldea cómo va todo. Entonces era lógico que ya llevamos cuarto disco, queremos tocar más, y él dijo, chavales, yo me aparto, seguid la vuestra, he estado de puta madre, pero mi proyecto es otro. Chapo. Y aún así, en este nuevo disco, en Camino al Infierno, ha hecho los coros y segundas voces en 4 o 5 temas. Está presente. Vale, vale. Que este es vuestro tercer álbum, ¿no? Cuarto. Bueno, cuarto. Porque bueno, el primero tiene un poco de trampa, en realidad. Uh-huh. Decimos que es el cuarto porque sí. Es que es pero el cuarto. Es el cuarto. Pero es que el primero lo partíamos en la cara A y cara B y lo colgamos como dos EPs en redes. Pero está editado como uno solo. Sí, me suena. A ver, la historia está que como vinilo, que es lo que nosotros nos autoeditamos, hicimos un vinilo. Uh-huh. Pero como la primera cara eran canciones nuestras, la segunda cara eran versiones por las que no habíamos pedido permiso, cuando lo colgamos en redes, se colgó como dos cosas, cuando en realidad físicamente es un vinilo. Es una sola. Ajá, sí. Vale, correcto. O sea, salió en vinilo, luego una cara con los temas vuestros y la otra con las versiones. Vale, bueno, que la gente estará diciendo bien, ¿y cómo suena en Rat Penat? Bueno, vamos a poder enchufar, ¿no?, el primer tema de este nuevo disco, que se titula Camille Infern, ¿no? Y que La Nit és Nostra. Buen título. Camille Infern creo que es el sexto, primero de la segunda cara, ¿no? Sí, correcto. Porque que abre el disco, La Nit és Nostra. Venga, vamos a darle mecha y así suena en Rat Penat. Esta noche están en Nave 9, no os lo perdáis. Ahí estaban Rat Penat con ese La Nit és Nostra. Se abre este disco. La banda, o sea, sois de Barcelona, ciudad, ¿no? Perdón, que no te había subido ahora. Sí, más o menos, bueno, en realidad... Yo sí, yo soy del barrio de Gracia, el mejor barrio del mundo. Antes de que se convirtiera en un barrio de pijos, esto era un barrio obrero de los que valían la pena. Ahora es la misma mierda de todos los barrios de las grandes ciudades. Y bueno, yo por ejemplo, tanto el guitarrista Rubén como yo somos de Esplugas, de Llobregat, que está al lado. Yo ya hace años que yo en Sants, en Barcelona, y hace... unos 10 años. Sans aún no aguanta, ¿eh? Sí, tiene Sans aguanta. Lo que tenía Gracia antes. Ya aún aguanta. Y Sergi, bueno, él también es de. Bueno, vive ahora en Vallvidrera, en Barcelona arriba. Pero él también viene del Llobregat. Digamos que sí, que al final somos todos de Barcelona y cercanías. Bueno, Rubén también es de Esplugas. Sí, Rubén es de Esplugas también. Y nada, pero bueno, que nos movemos todos por ahí. Vamos, que lo tenéis fácil para... Sí, eso sí. Porque ensayar y eso, ¿dónde ensayáis? Bueno, lo tenemos mal. Yo ahora vivo en San Pol, vivo en el Maresma, vivo en la costa. Entonces, es aquello que te dicen, justo al lado del Barcelona, cuando te quieren vender un piso, pero en realidad yo para ir a ensayar es una hora y media, si no hay caravana, hora y cuarto. ¡Ostras! En coche. Sí. Los demás, no, los demás, yo estoy en el local en 20 minutos, pero sí, él es el que lo tiene más complicado. Pero bueno, enseñamos más los otros que él. Es que a mí no me hace falta. Yo ya me sé las letras. Yo puedo ir en el coche, me pongo el disco y lo puedo ir ensayando. Yo no necesito ir al local. Eso es una buena técnica. No, a ver, eso es como decía un buen amigo nuestro, Morphy Gray, en paz descanse, y de ensayar es de cobardes. Pues, eso es verdad. Oye, ¿y cómo surgió lo de formar Rat Penat? ¿Veníais de otras historias, supongo? Sí. Ya se os ve veteranos. Sí, decíamos de que hace ya tiempo hemos estado en distintos grupos, distintos estilos musicales, pues siempre, ya sabes cómo va el rollo, pues relacionados. Y queríamos hacer un grupo cantando en catalán. Entonces, el tema es que hemos hecho otros grupos cantando en castellano, en inglés, sí. Tal, pero cada uno por su lado, ¿eh? Nunca juntos. Uh-huh. Y dijimos de hacer un grupo en nuestra lengua. Y fue ahí donde... Sí, porque más que nada yo con él, con Rubén, con Marcos, pues siempre hablamos en catalán. Hay otra gente con la que ya te conoces en castellano, hablas en castellano, por eso no hay problema, pero coño, somos cuatro, uno que hace, tú tocas la guitarra, tú tocas el bajo, tú tocas la batería y nos relacionamos siempre en catalán, ¿vamos a hacer una banda en catalán? ¿O qué? Pues tampoco... Algo bastante natural, lógicamente. Sí. Y también un tema de cómo cantar en tu lengua, pasando un poco, digamos que ya por un tema natural, como comentabas sí, tú. Sí. No tanto por un tema de identidad o de bandera, sino un tema de naturalidad. Y como estamos viendo, ¿no? Venimos a tocar hoy aquí y tocaremos las canciones en catalán, ¿no? Y estamos aquí en Euskadi. Sí, claro, es que en castellano no me las sé. Eso también. Y porque al fin y al cabo la música es lo único que creemos que no tiene realmente fronteras y es donde vamos. Te puedes mover, yo creo que en cualquier lengua, y aquí tenemos ejemplos también muy claros, como bandas cantando en euskera, se han pateado todo el mundo, por ejemplo. Berri Txarrak, ¿no? Berri Txarrak, sí, correcto. Igual Tatu Legugorriak. También, pero yo decía que en el caso de Berri Txarrak, que a lo mejor es el más bestia, ¿no? Se iban a Japón y se iban por ahí. Pero vamos un poco en eso. Vamos a pasarlo bien haciendo el indecente y en catalán. Eso es. Que, bueno, el estilo, como antes hemos comentado aquí fuera de micro y tal, que tenéis un rollito bastante variado, ¿no? Dentro de lo que es el rock and roll, pues diferentes palos, ¿no? Que supongo que os sale también natural porque tenéis esos gustos, sí. Influencias, ¿no? Como le queremos que llamar. Tú ves los cuatro y son cuatro influencias distintas, pero con muchos grupos en común. Uh-huh. ¿No? Y a partir de ahí, es evidente que nos pasa un poco lo que pasa siempre cuando haces un grupo de punk rock con un guitarrista heavy, pues eso nos pasa, de que hay esos toques, pero esas influencias también las tenemos los demás. Uh-huh. Y pues. Sí, pero tampoco era, la idea no era hacer un grupo de punk rock. La idea era, con una base de punk and roll, hacer lo que nos viniera en gana. O sea, yo te puedo decir, musicalmente yo me podría definir, yo soy fanático de Scatalà, una banda de ska punk goy que había en Barcelona, de Código Neurótico, y soy fanático de los Kiss, pasando por Dead Kennedys, pasando por The Cramps. Me flipan los Maiden, la voz de Rob Halford me parece increíble. ¿Cómo os digo? los Deep Purple, Highway Star, es un temazo que no te lo acabas en la puta vida. Entonces, es coger eso, agruparlo, eso ya de mi parte. O sea, no te digo ya Rubén, que Rubén ya tira más para el thrash en metal, que también me mola, pero, o sea, es ir englobando, englobando. Sergi, ahora Marcos también tenía, pero Marcos encima juntaba, ¿cómo decírtelo, no? La armonía del buen grunge. O sea, este sí. Viene también de muchos palos diferentes. Con Sergi ahora, Sergi viene de tocar de, él es rock and roll por un tubo, viene de tocar con Motor Zombies, con Motor banda Zombies. De Psycho Billy. ¿Sí? Es el batería de Motor Zombies durante muchos años. Ahora ellos están de stand-by, creo que ahora no están activos. Pero ya te digo, claro, ahí tienes otra mezcla de punk rock con alguien que ha tocado pues el rollo horror punk y psychobilly a tope. Así que ahí se refleja, ¿no? En vuestro sonido y vuestras canciones. Te diría que en el sonido no. El sonido hemos logrado con Xavi Escribano, que es el que nos graba. Hemos conseguido hacer un sonido bastante homogéneo. Todo que cada tema, partiendo de una base la misma, cada tema tira más para cada palo diferente. O sea, sí. Aquí hay temas más hardcore RKL, hay un tema rollo hardcore RKL, hay otro tema thrash metal, hay pero otro todo tema con una coherencia sonora. Digamos que no si hay 10 cortes en este, el sonido es el mismo. El sonido es el mismo, uh-huh. Lo que puedes ver muy claramente que cada las tema tiene un poco su rollo, ¿no? Es un poco eso. Supongo que en este último disco eso se ha reforzado más, ¿no? Porque igual al principio. Correcto. No sé, al principio, con el primer disco, nos estábamos encontrando, ¿no? Y estábamos viendo un poco qué es lo que iba a salir de esa mezcla de los cuatro, ¿no? Y encontramos el sonido, gracias, como decía ahora Miki, a Xavi Escribano. Nos ayudó muchísimo. Por eso hemos grabado los cuatro de los trabajos con él. Porque él forma parte del sonido que seguimos trabajando constantemente, disco tras disco con él, digamos. Sí, pero sí tienes razón. En este disco, cada estilo que viene en cada tema se notan más. El sonido es el mismo, pero está más marcado de para dónde tiras. Y tú, Miki, a la hora de cantar como cantante, supongo que eso también te, no sé, cómo se adapta uno a cada diferente palo de cada canción. No sé si. Pues mira, yo realmente intento hacer lo que me. Ya me he dado cuenta que yo con mi voz voy a cantar poco. ¿O dónde, en qué te sientes más cómodo? Podría ser la pregunta igual. A ver si nos entendemos. ¿Con qué estilo? ¿Con qué? En el punk and roll macarra, que cantas al natural, sin irte para arriba ni para abajo, ni rascado, sino que cantas con tu voz. Más como la que hemos escuchado. Por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, sí, yo. Sí. Si el tema es thrash metal, yo tengo que rascar, tengo que hacer graves. Si el tema es más hardcore, por ejemplo, horas extras, que el tema es más RKL, pues me voy a cantar sin rascar, fino, con esos agudos. Yo ya me acostumbraba a no cantar con mi voz y a sufrir cada vez que no tengo aire, porque como estás forzando para todo, pero yo creo que cada tema te pide la voz que tienes que hacer. Y eso claro. Es lo que intento. No tenemos un estilo definido, me gusta mucha cosa, intento hacer todo lo que me viene a la cabeza en ese momento. Yo diría que nuestro estilo sí que es definido, en el sentido de que eso lo que ves sí que está definido en realidad. Es esa mezcla. Ese es el rollo. Pero sí, bueno. Sí, definido está, digamos. Vamos, que, pero que no sois una banda. Hacemos. No somos puristas, eso. Somos como Camarón. Eso. No era purista y hacía virguería. Eso está muy bien, yo creo que está guay, ¿eh? No seguimos una fórmula. Que luego, yo que soy un poco viejo, te diría que es aquello que si hubiéramos hecho al final de los 80, principios de los 90, nos hubieran reventado por todos los lados. Sí. Sí, una mezcla de heavy punk, rock and roll y tal. Claro, porque estaba todo como más. No, los heavy. Había no mucho racismo, heavy, había sí, mucho racismo en el rock and roll. En los, ahora parece, es verdad, ¿no? Como que la gente está, entre comillas, más abierta a diferentes, ¿no? Pero supongo que siempre habrá gente, no, eso no, que, o como se suele decir, no, demasiado punkis para los heavies, demasiado tal. Pues no. Eso es que me encanta eso, O sea, no lo he inventado yo ni creo que lo hagamos, pero anti todo. Así que bueno, pues también os da la opción de llegar a un público también más, digo yo, más variado, ¿no? Sí, el que quiera venir, digamos que nosotros el concepto es que nos lo estamos pasando muy bien. Y queremos que todo el mundo venga a pasarlo bien con nosotros. Así que al fin y al cabo, digamos que hacemos lo que nos gusta a nosotros y esperamos que les guste a los demás, pero no lo hacemos para que le guste a los demás, sino que si les gusta, muy bien. Sí, hombre, lo principal es eso, ¿no? Que vosotros disfrutéis de lo que hacéis. Sí, es eso, no esperas nunca vivir de esto. Todos tenemos nuestros curros. A ver, si esto es nuestro hobby, lo haremos como queramos. Si quisiéramos vivir de esto, no haríamos este grupo. Vivir de esto, creo que no podríamos. Estaríais en alguna banda tributo. Exacto. Que bueno, eso, sí, eso sí. Esto es el cáncer que hay hoy en día. Pero... Sí, pero en parte, claro, a ver. Pero sí, yo paso un día por unas fiestas de barrio, de pueblo y tal, y hay la banda tributo a, por ejemplo, a los Kiss. Yo soy fanático de los Kiss también. Banda tributo a Kiss, si lo hacen bien, yo me cago en las bandas tributo, ¿eh? Pero en ese día, en ese momento y tal, saberlo. No me acuerdo. Estoy como... ¿Por qué no? Yo no voy a pagar, no pago una entrada, por ejemplo, por ver una banda tributo. Yo tampoco. Me parece pasada que aquí, por ejemplo, en Bilbao, en el Café Anchoqui, una de las salas más míticas que hay en Bilbao. Sí, hemos estado una vez. Que haya bandas tributo llenándolo dos días seguidos, sí, o sea, sí. Es triste, la verdad es que me parece... El tema es que aquí hay un problema de también global de todos, pero al final es el rollo este de decir... hay que impulsar los grupos con creación propia de canciones. Si estamos alimentando todo el rato el tema de los tributos, estamos dejando sin espacio donde deberían estar los grupos de nueva creación. Yo el concepto del tributo, yo creo que hay el tema ese de cuando se convierte en un modus vivendi. Yo un tributo como algo puntual que empieza y acaba, y oye, que voy a hacer 5 conciertos de tributo de tal, de un grupo que además no existe o que tal, me parece perfecto. Pero cuando lo transformas en modus vivendi y todo el rollo de eso, es un... Sí, pero también es un problema. Estamos viviendo en una sociedad que todo lo transforma en ganar pasta y entonces hasta en el rock and roll, en el punk, en la alternatividad, porque también hay grupos de tributo a la polla, tributo a su puta madre y tributo a quien sea. O sea, la globalización ha llegado a todos los lados. Y esto hay gente que lo utiliza, hay gente que se aprovecha, y hay gente que lo ve bien y hay gente que lo ve mal. Cada uno a partir de ahí que haga lo que quiera. Pero sí, vivimos en este mundo que se va siempre a esto, lo más media y lo más media de lo que sea, del punk, de ser alternativo, del pop, lo que comes por la tele, de todo. Una pena, ¿no? Que la gente tampoco tenga el público de la música, ¿no? Suficiente interés como para apostar de ir a ver una banda nueva o que no... El tributo a tal, porque claro, es el tributo a tal, y el tributo a tal le gusta a todo el mundo, ¿no? Porque... Uh-huh. Y ese es un poco también... Y hablaba de salas que programan esos tributos, pero todavía más preocupante me parece que las comisiones de fiestas, que también está pasando mucho últimamente por aquí, que apuesten por bandas tributo, ¿no? Para tener un montón de público. Eso es como, es el dinero fácil. Es el dinero, es el no arriesgar. Bueno, en este caso la comisión de fiestas de tal, de cual. Sí, sí. Pues quiero tenerlo lleno y no valoro el hecho de que sean de creación propia o demás, ¿no? Que yo creo que aquí es donde estamos perdiendo. Porque se está alimentando también ese concepto de que, sobre todo, por ejemplo, eso se ve muchísimo en el metal. Cuando vemos que en los festis solo hay los viejos referentes, los que yo llamo muchas veces con cariño las momias, los clásicos, tal, que ya están muy mayores, y durante muchos años no se ha dado pie al relieve, ¿no? Sí, no se apuesta por bandas nuevas, y las hay que flipas. Yo de lo que te decía antes, yo trabajaba en el Rock Sound, una pequeña sala, 150 espectadores, había un mogollón de bandas inglesas, Night Demon es un bandón de metal que flipas, no se les da cobertura, no se les da nada, habían grupos, Siroy Mateix, ¿cómo se llama? Del Drac, grupos de ahí, de metal catalán, de metal catalán. Y no cantaban en catalán, ¿eh? Había temas en inglés. No sé si no es por esto, pero metal de ahí, no se les da pie. Y habían peña que toca y que canta que te lo flipas. Envidiar, pero simplemente no se les abren los canales. ¿Por qué? Porque esto no me va a generar tanto dinero, una ganancia inmediata al momento. Y ahora lo veíamos, este año se ve también el cartel, que se ve que en el caso del Rockfest, que ponían, pues bueno, los de siempre. caer, que me pueden molar también muchos de ellos, pero los de siempre, y cuando tienen que poner renovación, te ponían una banda tributo, y eso ya es el colmo. O cuando te tienen que poner renovación, a ver, aquí la entiendo porque es Javi Carri de los Crisix, que es amigo, te lo ponen, ha hecho una banda. Pero claro, Javi también, la banda es buena, suenan de puta madre y me molan mucho los temas, no estoy criticando esto, pero por la parte de la gente que tiene que montar los conciertos, no se la juega con nadie, se la juega con claro. Javi, que todo el mundo lo conoce, claro. Que lo que está haciendo es brutal, o sea, a mí me encanta, pero no estoy criticando a él, estoy criticando que, hostia, Javi, que es el de los Crisix, que los, encima lo está haciendo bien y aquí va a venir gente, no se la juegan con otras cosas. Bueno, por suerte... yo siempre digo que el underground siempre estará ahí, como alternativa, ¿no? Claro. Bueno, mientras queden estos locales que hablábamos antes. Claro. Estos pequeños locales, pequeños bares de 100, 200 personas, como mucho. Es donde está la esencia, al final. Es donde nos vamos a poder seguir moviendo los que incluso, bueno, escena, también donde... el tema de aquí en Euskal Herria, por suerte, siguen habiendo un montón de gasteches, ¿no? Que son también... pues esa alternativa, ¿no? Que hace falta. Y no sé, en ese aspecto vosotros allí en Barcelona tenéis una escena así super underground. Bueno, a nivel de esta del hazlo tú mismo, ¿no? Sí, del do it yourself existe, hay mucho do it yourself, pero lo que es la parte de ocupas y demás, hay espacios y, autogestionados, cada vez hay menos, ¿no? Yo de donde soy yo, históricamente teníamos una ocupa que ya hace mil años que no está, pero es que estamos al lado de Cornellá, que Cornellá a la vez había seis casas sí. ocupas y ahora no queda ni una. Bueno, yo soy de Gracia, en Gracia era la central ocupa de Barcelona, no queda ni una. Bueno, queda la Casa de la Montaña, que la ocuparon a principios de los 80 porque ya se lo miraron bien que Gaudí la había dejado a la ciudadanía, entonces pudieron hacer y por eso no los pueden echar. Quedan los bloques. Sí, lo que es fantasma y poco más. ¿Y dónde se hacen entonces esas bandas do yourself y tal? ¿Dónde? Al final acaban pasando un poco por el aro de alquilar espacios o sitios más afines, pero como decía hace un rato de la descomunal del barrio de Sants, que es una, está haciendo una feina ahora. Sí, es una, sí está haciendo muy bien porque es una sala... en el barrio de Sants, que es cooperativa, de un espacio donde hay varias empresas cooperativas, creo que son como 15 o así, y de los distintos espacios que tienen, de unas naves que han reformado, han hecho una sala muy guapa, la verdad, donde están programando de una forma muy diversa, lo cual me parece genial, y han abierto un espacio de un formato 200 personas, que es el formato, desde mi punto de vista, perfecto. Pero también desde... O sea, yo la comparo mucho con donde trabajaba yo, que era el Rock Sound, que es un precio de cerveza asequible y un precio de alquiler del local para ir a tocar asequible. Claro, es que esa es la clave. Esa es la clave, ¿no? Para que lo pequeño, lo que hacemos, se pueda mostrar a más gente. Que yo creo que también es un buen ejemplo donde vais a tocar hoy, Nave 9. Sí, ¿no? Sí, nos aspecto, lo han contado, ¿no? Porque también está pasando por ahí cantidad de bandas, incluso con conciertos entre semana también a menudo suele haber y todos los fines de semana y creo que las condiciones son, vamos, óptimas para, por lo menos, para tener la oportunidad de tocar y no tener que, no sé, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, de un modo u otro, esto tiene que sobrevivir y seguro que va a sobrevivir, ¿no? Claro, sí, el punk, el rock and roll y lo que, yo creo que lo que va a pasar es, al final, es sobrevivir seguro. Lo que nos está pasando es que el punk no ha muerto, pues está haciendo pureta. Eso es lo que nos está pasando. Lo que eso es lo que está pasando. ¿No hay chavalería por allí moviendo un poco? Últimamente veo un poco más, pero hay como un vacío de años donde ha habido muy poco muy pocas bandas jóvenes. Ahora empiezan a haber más bandas jóvenes, alguna, y es una alegría. Y hay que darles espacio y hay que ayudarles. Lo que ya te digo, a mí, por ejemplo, que a mí, aún a día de hoy, me digan, no, es que tú eres de los jóvenes. Es que tú eres de los jóvenes. Sí, pero los jóvenes. Yo tengo 37 ya. Joven, sí, pero no tanto. Claro, deberíamos estar hablando. Hostia, ya 37. Deberíamos estar hablando de los grupos de chavales y chavalas. Supongo que Miki tiene unos cuantos más, pero. Sí, sí, pero, claro. Tú, Miki, tienes pinta de haber vivido los 80. Los finales los viví guapamente. Yo tengo 52 ahora. Claro, yo también tuve mucha suerte en casa con unos padres que habían nacido antes de la guerra. Mi padre, cuando acababa la guerra, tenía 10 años. Mi madre nació en el 36, pero me río yo de los padres hippies de mis colegas. Yo en mi casa hubo mucha... se habló mucho. Yo mi primer concierto fue Código Neurótico con Siniestro Total, cuando aquello era Celeste, y yo tenía 13, 14 años, que dijeron, vas al bolo, va, ves, si luego cualquier cosa llamas y el Papa viene con la Vespa a buscarte. ¡Qué guay! Era una familia... bueno, pues ya... y eso era el 86, creo, sí, sí. Pues y desde ahí ya pues empezar a hacer el capullo bastante. Pero sí, sí. Aquí estás con la ilusión todavía, ¿eh? Sí, sí, sí, eso no se pasa nunca. Lo que se te quitan las fuerzas, eso ya te digo yo que sí, pero bueno, la ilusión está siempre... La edad... Él empieza con el rollo de estoy cansado... Es que es verdad, tío. Espabila. Claro, yo me acuerdo, yo ahora... yo estoy en el escenario y yo empiezo a pensar, ahora salto por aquí, paso por allá, no sé qué, no sé cuántos. Luego me doy cuenta que hago cuatro cosas que me dicen, hostia, no paras. No, sí, pero si yo dejara ir a mi cabeza, haría 20 en el momento que pueda, pero ya... El cuerpo no responde. No. La cabeza quiere, pero el cuerpo mejor... Y si no, mejor, ya no te queda aire y haces unos gallacos del 15. Ya. Bueno, vamos a escuchar otra canción, otro temita del disco, que trae, ¿cuántos eran? 10 temas, ¿no? 10. Sí. De alguna habéis sacado hasta un par de vídeos ahí, ¿no? Sí, sí. Después la de Això no és una cançó d'amor. Por cierto, no me extraña que la hayáis hecho vídeo, porque sí me parece un tema, un single claro, ¿no? Que puede atraer a mucha gente incluso, ¿no? Sí, hasta... la alegría que tiene, no sé, el rollito que despide la canción, ¿no? Sí, de hecho, mira, es la canción, yo creo que seguramente es la más melódica que hemos hecho nunca, no estaba pensado, salió así, sin más. Es que yo creo que es pop macarra esto. No, creo que te estás pasando. No. Sí, le pones traya, le pones ese macarrismo, esa voz grave, pero es pop macarra. Es punk rock lo que es melódico. Sí. Y tiene mucho gancho, sí, la canción, sí. Está muy chula, ¿vale? Si queréis escuchamos esto. Vamos. Siempre, por supuesto. Y podéis ver el vídeo, si os metís en YouTube, podéis ver el vídeo de esta canción, Razpenat. Això no és una cançó d'amor. No sé si lo digo sí, más o menos. Esto no es una canción de amor. Así que, venga, vamos a enchufarla. Bueno, vamos a dejar que pasen aquí unas cosas o aquí por esta pantalla y tal y tal y tal. ¿Cómo salió esta canción? ¿Salió, fue una composición así de darle muchas vueltas o esta frescura que a veces igual lo más fresco es lo que... Eso es lo curioso. Un momento. El tema este es una cruzada de olla que tuvo él solo, que se vino con la reta. Yo con esta letra le he hecho dos modificaciones a cuatro palabras para que suenen más circulares dentro de lo que va la música, con hacer que las palabras se enganchen unas con las otras, pero él tenía esta fijación de hacer un tema de cagarse en todo el rollo que nos tienen vendido de cómo tiene que ser el amor. Sí, ese romanticismo tóxico, esa educación que tenemos nosotros, sí, como hombres, sí, sobre todo patriarcal, heteropatriarcal. Ese concepto, ¿no? De decir, oye, hay muchas formas de quererse y sobre todo hay muchas formas de demostrarlo y de sin esas relaciones que se han alimentado de rollo platónico, pero que en realidad lo que hay detrás es mucha toxicidad. Y yo creo que hay que hablar de las formas de quererse real, de la vida misma, de cómo es, y no seguir alimentando esos clichés. Y es de lo que quería hablar en esta, pues ahí, en esta canción. Es una buena reflexión, ¿eh? Para que todo el mundo le dé vueltas, ¿no? Porque a veces se pasa muy por encima de todas estas cosas, ¿no? Parece que... Siempre se pasa por encima de estas cosas. Incluso nosotros mismos, teniendo esta intención de darle el cambio a todo, cuando le intentas dar el cambio a todo, te estás dando cuenta que tú, donde has estado educado, entre lo que te has estado moviendo y lo que tú entiendes por normal... Es una dedicación que tú ahora... Yo a mis hijos no se la he dado así. A ver, es que de hecho yo creo... Totalmente diferente. Que estamos... yo al menos yo lo veo así. Estamos en una reeducación constante. Es decir, nosotros... Yo al menos con la educación que tuve a nivel lectivo, de cole religioso y todo el rollo, yo me he tenido que reeducar muchísimo. Leyendo mucho y escuchando mucho. Y debatiendo mucho también. Claro. Y es en ese momento cuando tú, pues puedes... construir nuevas alternativas y al fin y al cabo pues llegar a otras conclusiones y rompiendo. Bueno, supongo que la vida misma, ¿no? También te va. Sí, te pone a sitio las también. Experiencias, ¿eh? Sí, sin duda. Pues bueno, pues eso, también que parece que aquí hay que leer entre líneas y darle un poco al coco también con esta canción. Venga, vamos a escucharla, ahí está. Buen final, buen... La versión del videoclip. En el videoclip al final de todo sale un murciélago. Ahí le acabo de ver, me quedaba así un poquito. Eso no está en el disco, esto está en el videoclip. Bueno, pues eso, esta canción en directo tiene que funcionar muy guay también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tiene un aire bastante... La gente se ríe. Sí. Sí, yo no sé, estamos viendo que la gente... No sé sí, si nos entienden, pero los ves con la sonrisa puesta, que eso es lo que llena. Sí, y te lo cantan, así que bien. Luego, ¿cómo es la banda? ¿Cómo sois en directo? ¿Sois una banda movida, no? Sí, a ver, somos movidos, pero sobre todo este tarao. Este tarao es el que se mueve más, se tira por el suelo, se desnuda ahora menos, porque le... No me dejan. Le decimos que no se desnude tan rápido. Que dio un poco de... Hostia, no fue así. O sea, sus palabras exactas fueron: vale, que hagamos el indecente, pero los 5 últimos temas, desde el principio no... Vamos a hacerlo un poco más serio ahora. Eso fue lo que me dijo. Va cogiendo temperatura el concierto. Claro, ¿no? Porque si tú empiezas ya dándolo todo... Yo no empezaba dándolo todo. Yo empezaba con mi parafernalia y me iba quitando poco a poco. Bueno, más o menos. Hay que dar espectáculo, hay que dar. Yo creo que es importante. Al fin y al cabo, lo que hacemos es pasarlo bien y queremos que la gente lo pase bien. Así que, y que participe con nosotros y todo el rollo. Que eso mola. La provocación. Sí. Bueno, la provocación. A ver, pero provocación, no. Es que te digo una cosa, simplemente, tampoco hacía tanto, ¿eh? Simplemente iba vestido como Amiland Sniffers. Sí, sí. O como Miles Cyrus, como cualquier de estas, o sea, algo, un pantalón cortito apretadito, un top, unas alas de murciélago. No hacía otra cosa, o sea, que luego me quedan gallumbos, vale, sí. Pero son cosas que, bueno, se tienen en cuenta de una manera para un hombre, se tienen en cuenta de otra manera para una mujer. yo estoy ahí aún luchando para que se nos vea todos igual. Ya. Bueno, también está bien, ¿no? Esa idea. Bueno, repertorio. ¿Cuántos temas tocáis? ¿Cuánto dura el bolo? A ver, normalmente los conciertos nuestros son de entre 50 minutos una hora. Hora y 10. Lo que nos, más o menos, no. Lo que nos dejen. Como siempre te piden, o 45 minutos, o una hora y cuarto. Tenemos un repertorio de una hora y cuarto ya hecho, pero lo tenemos reducido a dos partes. Entonces, hoy toca este, mañana toca el otro. Bueno, en el caso de hoy, que sois tres bandas, supongo que igual no os extenderéis tanto. Supongo que son unos, por los tempos que hay, yo creo que son unos 50 minutos de concierto. Bueno, yo también me imagino que ellos, al ser las bandas locales, un poquito también por cortesía con vosotros, igual recortan ellos más para que toquéis vosotros. Bueno, yo creo que en este caso lo vamos a hacer todos a partes iguales. Creo es lo suyo. Sí, pero bueno, yo me despeloto a partir del minuto 15 esta vez, porque si no, no me da tiempo. Sí, vale, venga, va, lo hacemos así. Venga, va. Ya se lo cuento hasta los otros. Me parece, no habrá nada que contar, o sea, que lo vayan viendo en directo. Vale, como no creo que nos estén escuchando ahora, no, lo podemos hacer. Es un complot, esto es un complot ahora, vale. La banda es tuya, ¿no? Vale, sí. Pues ya está. La banda es tuya, ¿te has fijado? Esto es una dictadura. Sí, es que aparte lo hablamos siempre, o sea, Ratpanat, todos tenemos unas ideas muy izquierdistas y tal. Pero esto no es una comuna. Ratpanat es una dictadura donde él se apoya a veces en Rubén, pero mientras no, él decide y hace. Es el ideólogo. Es el ideólogo de la banda. Sí. Yo soy el viejo, pero como a mí esto ya me va bien, porque luego acabo diciendo lo que me sale de los huevos, yo lo he aceptado y me parece correcto. Entonces él. Pero es que también la idea de todo, el que llamó, el que quedó con uno, el que quedó con otro, el que vendió la película, fue él. Entonces, se le respeta que su fascismo con la banda. A ver, fascismo no, sería totalitarismo, no es lo mismo. Vale, va. Pues eso. Se le respeta, se le quiere y se le acepta. Vale, el disco, este último disco, ¿cuándo lleva ya unos meses? Sí, ¿no? Este salió el 7 de marzo. 7 de marzo salió este disco. 7 de marzo, San Fermín. Pensaba que. Sí, casi. Pensaba que había salido antes, ¿eh? Y habéis tenido ya ocasión de presentarlo allí, me imagino. Un poquito. Sí, lo presentamos en la Sala Wolf en Barcelona, estuvo muy divertido. Sí. En casa, digamos, y ahora pues estamos, bueno, tocamos también en Adictas Fest de Tárrega. Aparte hicimos una presentación guapa porque nos trajimos, bueno, él se trajo unos chavales de Alicante. De Alicante, que se llaman Gayola. Gayola, muy buenos. En directo, suenan de puta madre, pero aparte en directo son muy divertidos. Y luego, pues a Fossi con Stupid Fucking People. Ese Fossi. Sí. Se bajaron para allí. Ayer vino. Se marcaron un bolazo de la hostia los hijos de puta. Sí. Que luego tenías que salir tú detrás. Menos mal que, yo se lo dije, o sea, después del bolo que han hecho estos, menos mal que yo me despeloto y la gente no está por la música, que si no, no sé cómo salimos. Sí, nos lo pusieron complicado. Que digo que igual, supongo que igual a Fossi le conocís de cuando él estaba en Barcelona viviendo, sí, y tal. Claro, ¿no? Bueno, de hecho yo, La Trapera y todo eso. Con muchos años, yo fui manager de La Trapera durante 8 años. Uh-huh. Y con Fossi nos conocemos de antes, de hecho, ya de... en Barcelona y demás. Yo es que me subía con todo el mundo, me daba igual quien tocara, si me sabía la canción me subía, y Fossi también estaba en Chaqueteros, que era una banda que de vez en cuando hacían un concierto al año y hacían pues temas de los 90, temas de glam rock. No era una banda tributo. No, pero aparte lo hacían una vez al año para que los conocidos pues tuvieran un día de festival. Hoy hacemos heavy de los 80. Al cabo de 6 meses hacían pum, setentero. Y claro, yo cuando me sé un tema, yo he sido siempre de los que me he subido esquivando al segurata y me he subido para arriba y me he cogido el micro. Y entonces ya de eso también los conozco. Sí. Bien. Bueno, el disco este, como el anterior también, ¿no? Lo ha sacado Casbah Music, sí, ¿no? Que ha apostado por vosotros también desde el principio de la banda, desde el primer disco. Mira, el primer disco, lo que pasó es que nosotros sacamos ese disco, rollo Do It Yourself, y yo le comenté a Johnny si lo quería sacar, ¿no? Y él, por los tempos que tenía ya de sus lanzamientos con la discográfica y demás, pues estábamos fuera de tempo. Y dijimos, ah, pues ya, ya hacemos lo que teníamos ya previsto, que era sacarlo nosotros. Sí, pero también te dijo rápidamente que él apostó, o sea, este no lo sacáis vosotros porque no hay tiempo, pero la apuesta la tenéis ahí. O sea, todo lo que saquéis, venid ya para aquí. Y entonces sacamos el 50% Glam, 50% Clavagram, que ese fue el primero que sacamos con Casbah. Sí. Luego sacamos el Tardiam Rasaka. Y ahora este Camino al Infierno. Van tres con Casbah. Pobrecitos, los tenemos machacados. No, tío, porque cada... Supongo que eso está guay, tener ese apoyo, ¿no? Sí, sin duda. No solo de la edición, sino de... Sí, pero también porque aparte que es alguien que sabe de qué va este rollo. Cuáles son los tempos, saben lo que no se va a ganar en dinero, sabe por qué se hace. De hecho, se están metiendo un currazo de puta madre. Y claro, ¿qué pasa? Que en el caso concreto de Casbah y de Johnny y Amparo, es que nosotros con ellos tenemos una... Conectamos muy bien a nivel de filosofía y forma de funcionar y de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que eso se nota mogollón. Te puedo decir muy claramente que seguramente no somos la banda más rentable del sello, probablemente no. Pero su apuesta, su sinceridad, su... Sí, sí. Claro, yo creo que es estar en casa, digamos. Yo te diría que no somos la banda más nada de nada. Pero nos lo pasamos de puta madre, entonces a partir de aquí tampoco pretendemos, ¿eh? Ni somos los más punk, ni somos los más heavy, ni somos los más radicales, ni somos los más bullas, ni somos los más borrachos, ni somos... No se pretende. Somos gente normal que pretendemos divertirnos. A partir de aquí lo que venga. Cuando toquéis ahí en Barcelona, ¿qué tipo de público va a veros? Mira, tenemos ahí... Es que esto es lo que mola, porque ves... Tenemos fans de todos los tipos. Y ves la mezcla, ¿no? Ves el rollo ese de que en nuestro público hay mezcla entre punkies, skinheads, heavies, hardcoretas, algún rapero... Y hay... Eso sí, ves que la media de edad, los más jóvenes son los de mi edad. Normalmente los más jóvenes que nos ven son los de mi edad. De la edad del Sergi ya no viene nadie. No, del Sergi. Luego también te encuentras... Yo he trabajado en he trabajado muchas cosas, en afters, con el techno y tal. Y gente que me conoce de estos ambientes, que luego ha escuchado Ratpanat, que se viene a los conciertos también porque no su estilo, no sé, pero esto le ha molado. Y aparte lo que dices, y tenemos ahí un pupurri de gente. Sí, muy diversa. Y al fin y al cabo ya saben lo que van a ver. No, nadie les obliga. Sí, eso es cierto. Ya saben lo que van a ver. Pues ese es el rollo. ¿Y cuando habéis salido fuera y tal, qué respuesta ha habido? Bien, yo, a ver, mira, ahora estamos reforzando mucho la idea de salir de nuestra zona de confort. Porque está claro que en Cataluña lo tenemos mucho más fácil. El tema lingüístico, por un lado. Entonces nos interesa ir a Laos. Que si escuchan temas en inglés o en alemán que no lo entienden, no les importa. Pero que en catalán, como es en catalán, ya lo rechazan. Entonces, vamos a ver si podemos meternos ahí. Porque para mí al final es lo mismo. O sea, de Bose Onkel, ¿qué coño entiendes? Sí, pero en alemán. Sí. O en belga, porque tienen temas en belga. O los Vex Pistols, que cantaban en alemán y luego hicieron Pubel Gesdok y también llenaban cuando iban a todos los lados. Bueno, pues vamos a ver. Berri Sarraca ha llenado en todos los lados, ¿eh? Sí, catalán en euskera, más difícil que catalán. Vale, pues queremos como así un poco de... Como somos catalanes de los de tocar los cojones. Pues vamos a ver si podemos rascar inquietudes fuera del ámbito de que se nos entienda lo que decimos. Porque hay muchos laos, que es lo que te digo, van a tocar bandas en inglés, en alemán, en ruso y tal. No los entiendes y son buenísimos. Pues vamos a ver si el problema es el idioma o no. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que está clarísimo que no. Yo espero que no. yo estoy seguro que no hay ningún problema con eso. Pero ¿a esos laos que te refieres, a qué laos te refieres? No sé si te refieres... Sí, a ver, mira, por ejemplo, ahora vamos... estamos aquí ahora, pero aquí es fácil porque al fin y al cabo con en Euskadi es otro rollo. Claro, aquí, es que es otro. Es otra movida. Nos hemos entendido siempre. Sí, sí. Menos el Barça y el Bilbao. Nos hemos entendido siempre. Pero ahora nos vamos a Madrid. El 23 de mayo estaremos tocando en el Wurlitzer. Luego nos vamos a... a Letonia, en un festival en Letonia. ¡Ostras! En el Monkey Pride. Luego también tenemos Alemania. Alemania, nos vamos a Hamburgo y Berlín, a ver qué pasa. ¿Cómo se han salido esos...? Esas galas. Sí, no, bien, al final, mira, por ejemplo, en Letonia ha sido porque uno de los organizadores del festival es seguidor de la banda, ha venido muchas veces a vernos y siempre me decía, oye, a ver si os venís a tocar al festival que organizamos en Letonia, un festival muy, muy chulo, la verdad. Y dijo, bueno, a ver, si estás tan loco de llevar a estos catalanes punkis en Letonia, pues a ver qué pasa, ¿no? Y vamos, yo creo que va a ser el primer grupo en catalán que haya tocado al menos rock and roll en Letonia nunca, creo. De todas formas, seguro. De todas formas, hablando un poco en serio, dejando atrás la broma del idioma y tal, yo creo que para nosotros nos sirve más, porque es para darte cuenta, si, como no nos van a entender... Bueno, no creas, ¿eh? Para un momento, no me cierres, que ahora lo tenía ahí, lo iba a hacer hasta poético. No, pero es para, nos sirve a nosotros más que nada para darnos cuenta si musicalmente llega. Porque claro, si en Cataluña, con lo que hablas, con lo que dices, claro, las letras, tal, vale, vamos fuera, a ver si musicalmente valemos. Y a partir de aquí, ¿nos quedaremos más contentos o menos? Porque ganar más pasta, ya te digo yo que no la vamos a ganar. Pero... es algo personal de sentirse bien con lo que están haciendo. Porque habéis tocado en Euskadi, ¿y dónde más habéis tocado fuera de Cataluña? No, es que hasta el momento ya solo habíamos tocado siempre en Cataluña y en Euskadi. Entonces hemos dicho, vale, en Cataluña sí, ahora tenemos varios conciertos programados en Cataluña, pero vamos a salir. Ahora empezamos con estos primeros viajes, ¿no? Digamos. Sí. Y luego habrá más. Eso, sin duda, vamos a continuar. Ya por lo que queda de año, que es bastante, ya tenemos bastante programación. De todas maneras, te digo, yo, como pureta del punk y el rock alternativo y todas esas cosas, en Cataluña, yo ya me he llevado un... ¿Sabes? Espera, que me centro, vale. En Cataluña, la peña de los 80, finales de los 80, principios de los 90, teníamos a los vascos como idolatrados, ¿sabes? Entonces tú vienes aquí... y que esta gente te reciba con esas sonrisas, con un hey, gracias por el bolo que has dado, gracias por esto, gracias por lo otro, con esas sonrisas, abrazos, no sé qué. Yo, para mí, esto ya me llena más que, por ejemplo, irme a la Letonia y que gustemos o no. Pues tú sabes la fiesta que nos vamos a meter, sí, en Letonia. Sí, no digo de no ir, pero nos teníamos idolatraos y me estáis dando las gracias. Hostia, yo tengo, a mí el ego ya me lo habéis ya dado. Bueno, ya has comentado que siempre ha habido muy buena conexión, ¿no? Ya desde los 80, ¿no? Sí. Cuando iban igual bandas de aquí que iban para allá, los RIP y estos y tal, y no sé qué. Sí. Y siempre ha habido también, pues, ese buen rollo, ¿no? Sí. Que además, cuando ha estado aquí alguna banda que con la que habéis coincidido, con los Qualuders, por ejemplo, joder, hablaban maravilla de vosotros, de una gente encantadora, majísimos, sí, tal, no sé qué. Son muy majos, sí. Los Qualuders son muy majos. Y de eso se trata, ¿no? De que haya esa camaradería también, porque luego es la forma también de hacer esos intercambios, ¿no? Que igual ellos vayan para allá, que vosotros vengáis para acá. Queremos que Qualuders y queremos que Cruella vengan a... De todas formas, te digo, Cruella, los vi, claro, ya llevan más años, estamos trabajados, pero Qualuders, para lo que llevaban y tal, me pareció un bandón. Sí. Parecía una banda espectacular. Tocamos con ellos hace 2 años, nos dijeron que no llevaban mucho tiempo tocando y me pareció un punk and roll muy bien, muy, muy bien hecho. Aparte, con unas letras muy guapas. Tocamos con ellos y con Cruella, y es lo que te digo, Cruella, pues como nosotros, ya lleva un rodaje, ya lleva una cosa que dices, hostia, sí, se ve, guay. Pero Qualuders a mí me sorprendió y me flipó mucho. Ahí están. Ayer tenían concierto, creo, sí. Y bueno, nada, ya no sé cómo andáis de tiempo, porque, claro, de momento, tranquilidad, ¿no? Habéis dejado allí a los compis. Sí. Que vayan montando. Venga, pues vamos a escuchar otra canción y luego, si ya, si os parece, charlamos un ratín más y vamos un poquito cerrando aquí la tertulia, el encuentro con Rat Penat. ¿Cuál escuchamos ahora? A ver, si quieres ponemos La danza macabra, que es la que hicimos con Podri. Con Podri de Ratzinger. Ah, por cierto, sí, porque hay como 2-3 colaboraciones, ¿no? Sí, correcto. En este hay 2. Sí, de Cantando. Bueno, 3. Sí, Cantando hay 2, que es una es con Podri y Ratzinger, que además cantando en catalán. Sí, lo hicimos cantar en catalán. Pero el hijo de puta se sacó, ¿cómo os digo yo? La fonética. Se sacó la fonética de puta madre, aparte que está con una chica de ahí de Lleida, y sacó un acento de Lleida que no le pudimos sacar ninguna broma. No, no. O sea, yo esperaba, porque yo soy muy cabrón y me gusta reírme, me río de mí, no me voy a reír de ti, jaja. A mí me gusta meter tralla y no pude, o sea, la verdad. Es que la pronuncia, joder, pues sí. Muy, muy bien. Nos quedamos flipando, dije. Parecía de allí mismo, ¿eh? Sí, sí, parecía ahí. Y eso, entonces grabamos un videoclip con él también, que podéis ver ahí en YouTube y demás. Que fuimos a un pueblo derruido y hecho trizas ahí al lado de Tárrega, en Lleida. Y eso, y creo que esa canción, yo creo que también es uno de los singles del nuevo disco y creo que funciona. Sí, es un punk and roll, como diríamos, Dr. Hit, como diría Lemmy, demasiado heavy para los punks, punk para los heavies. Era el tema adecuado para Podri, para ¿no? Sí, era el tema adecuado para Podri. Que en cuanto lo escuchó, dijo, esta sí está. No, es que decimos, ¿te atreves con esto? Y la escuché y dijo, esto es mío. Pobre, es que Podri se apunta a un bombardeo además, vamos, o sea... Sí, sí, claro. Que por cierto, creo que pronto ya Ratzinger saca nuevo disco también. Sí, ahora a finales de este mes, por lo que he visto por redes y demás. Creo que hacen como un recuperatorio por un lado y por el otro 5 o 6 canciones nuevas, creo que. Sí, porque claro, acaban de sacar Balas por Cápita, así, ¿no? Sí, van más rápidos que nosotros. Sí. ¿Habéis coincidido en directo o no? Sí, tocamos, sí. Aparte de que en conciertos varios y en temas de organizaciones de conciertos y demás, que estamos metidos en distintas movidas, tocamos con ellos y con Ratpenades. Con Rapanadas, en el Café del Teatro. El Café del Teatro de Lleida en octubre de hace un par de años o algo así. Fue en la noche de ratas, decíamos, es la noche de ratas. Y bueno, fue un llenazo. Sí, sí, muy guapo. Estuvo muy guay. Aparte, Ratpenades también. Aquí estuvieron también. Suenan de puta madre. Es más, o sea, estábamos hablando con Podri de hacer un doble rat, le sugerí el triple rat, llamamos a El Ramo a Ratpenades y lo gestó él en 5 minutos. Oye, tengo día y tengo hora, Lleida tal día, os hace, ellas se han dicho que sí, venga, nosotros... Yo creo que ya tenemos que hacer un encuentro anual. Yo haría una noche el triple rat en Euskadi también, me gustaría. ¿Por qué no? Ahí lo dejo, hijos de puta. Todo se andará, ¿eh? Venga, vamos a escuchar La Danza Macabra. ¿De qué habla la canción? Al final, La Danza Macabra habla de la muerte, la reacción de... De los últimos días que te pueden pasar. Sí, y de la pérdida. A lo mejor es una... De los sentimientos. Sí, es a lo mejor de las canciones más profundas que hemos hecho, ¿no? A nivel de contenido más... Sí, pero es más un estado de ánimo. No, sí. No está hablando de cosas que te pasan... Pues, bueno, pues que se va acercando, ¿no? Y la tienes ahí en la mente y explicas, pues, cosas, sentimientos de ánimo. Que, al fin y al cabo también todos perdemos personas por el camino, personas a las que queremos, ¿no? Y que nosotros al final también vamos, sí, a morir, eso es una certeza, ¿no? Las que nos quieres no son personas, es gente. Eso es churma, ¿no? Sí. ¿Quién se ocupa de las letras? Aquí, mira, en este disco yo diría que es un medio-medio, más o menos, porque sí, es complicado, es complicado, porque él a veces te viene con una letra y una música al ensayo muy clara, entonces le haces, para que suene más redondo, le cambio 4 palabras, le cambio 4 acentos, Rubén le cambia 4 notas y tal, pero también hay días que te viene con una idea y con un título, y ahí te las compongas. Y hay días que te viene con una melodía y media letra, pero sin título, y ahí te las compongas también. O sea, es todo depende. Si hay una cocina conjunta, digamos. Yo diría que al final, aunque las ideas, pues venga yo con muchas ideas de base, sí que hay una cocina de todos. Digamos, sí, que sí, al final, sí. Si no fuese por los 4, no habría disco, ¿no? Digamos, porque todo el mundo está poniendo ahí su parte. También te digo, yo lo que no me gusta lo cambio. Le digo, vale, esto sí, sí, lo haré así, lo haré así, lo haré así. Es como eso otra cosa. Te iba a comentar, ¿no? Que igual el cantar, siempre supongo que es... uno se identifica más si ha hecho en la letra, lógicamente, que... No. A la hora de cantar no lo sientes como más... No, yo me puedo identificar si él ha escrito algo en lo que yo pienso. pero si él me escribe algo en lo que yo no creo, le daré toda la vuelta para no cantarlo, porque no me se voy a sentir. Ya. Es muy raro, ¿eh? Pero yo puedo cantar mejor o peor, pero cuando realmente canto lo mejor que puedo es cuando siento lo que digo. Entonces, si él me hace una letra y yo no lo veo, le voy a estar comiendo la pelota, le voy a estar diciendo, hasta que él me diga, sí, vale, cámbialo. Eso. Sí, puede, y puede ser intenso el colega. Claro, pero es que si no, no sé ni en qué tono entrarlo, ni cómo hacerlo, ni porque no lo siento, me es como mierda, o sea, es mi. No, ahora no se me ha visto la cara que he puesto al intentar cantar, pero es una sensación de no, tío, esto no. Ay, yo supongo que es importante, ¿no? Sentirse cómodo con lo que vas a interpretar, ¿no? En este caso. La danza macabra, que nos vamos por las ramas, vamos a enchufarla ya, venga, y sonando temazo. Ahí se va la danza macabra. Está chulo el videoclip, ¿no? Está sí. curradete, ¿no? Muy contentos, hizo un trabajazo ahí Ismael Conejero. Pues en Lluma Foscor. Correcto, Isme. Ahora en estos tiempos de internet y todo esto es importante tener... Ya demasiado, tío. Ya. Se ha perdido un poco la magia, ¿no? De cuando no había nada de todo esto, ¿no? Se ha perdido todo. Ahora todo es muy inmediato. Tú quieres apretar un botón y que te salga. Como estás acostumbrado a eso, eso representa que en las cosas cotidianas de tu vida quieres lo mismo, porque te has acostumbrado. Y la ¿Te has fijado que ahora... Todos los artistas que no vienen del rock and roll lo que hacen es sacar un single, sí, otro single y nadie de ellos está sacando trabajo, es que LPs, como tal ya también no están sacando. Han acostumbrado a la audiencia a que, porque yo lo veo en mis hijos, mi hijo tiene 22 años, sí que lo veo que se escucha un disco entero y o medio. Mi hija tiene 19, no, van a los temas. O sea, hacen los temas que han hecho. Una playlist de estas, ¿no? Con sí, lo sí, que sí. Van a los temas exactos, ¿qué tal? Entonces, claro, esta gente, pues, ¿para qué va a sacar si va a vender así? Otra cosa somos nosotros, que somos unos románticos de mierda con lo antiguo, nos queremos sí. Hacer vinilos y sacarlo así, pero esta gente sí. O sea. Es que es otro vivimos concepto. Enfocados, o sea, no nosotros, ¿eh? Pero toda la sociedad vive enfocado a hacer pasta inmediata. O sea, olvídate de vivir normal o lo que teníamos nosotros en mente de lo que era una normalidad familiar. No, ahora se va a otra cosa, es el ganar pasta o no tener. Sí. Con los alquileres de los pisos, con los sueldos de los trabajos, con cualquier cosa. Es toda la sociedad ha volcado para eso. Bueno, supongo que para el tema de la música, pues tendrá también sus ventajas. ¿No? El tema, las plataformas estas de streaming, esto, sí, lo otro, no sé ver, qué, para aquí, para allá. Pero hay mucha saturación, ¿no? Es importante estar ahí. Estar ahí, sí. Pero como único medio de difusión, yo creo que sería un error. Lo que ahora, a día de hoy, parece que si no estás ahí, parece que no existas. Claro. Y tampoco es eso. Es saber estar donde te puede escuchar más peña, pero sin perder tus orígenes, ¿no? Sin perder la base. A día de hoy que se están cerrando las tiendas físicas, que eso es un problema, se está perdiendo también el trato humano. Es importante no perder los orígenes. Yo diría que eso es muy muy importante. Pero eso no tampoco es contrario a estar donde tú puedes escuchar más peña, ¿no? Pero es que esto ya... Hay que buscar el equilibrio, ¿no? Exacto. Se supone que, sí. Que debería ser así, ¿no? Pero hablar de todo esto ya sería otro programa totalmente diferente. Sí. Y bueno, eso da para mucho, ¿eh? Y de la inteligencia artificial que... Mira... No la conozco, no me la han presentado. No, aquí, a ver, es que es flipante, ¿no? Y yo diría que a la vez es peligroso. Es un tema muy peligroso. Totalmente, a mí me da un poco miedo. A la vez, no, es seguro. Sí. Sí, sí, sí. Es un bueno, joder, hay mil pelis que nos han mostrado eso. Terminator, que eso estamos a un paso de Skynet. ¿Sabes? Y es muy peligroso todo de cómo. Mira, pregúntales ahora a los diseñadores gráficos cómo está, y programadores incluso, pero sobre todo diseñadores, que está su trabajo está en cierto peligro. Porque si cualquiera, claro, con una IA. Te saca un diseño y dice, bueno, claro, es peor que lo que te haría un humano, porque no tiene ese factor de la creatividad, seguro, pero es resolutivo y es barato. Ya lo has jodido. Tú le escribes lo que quieres y no tienes ni que pensar, ni que imaginar, ni que crear, te lo crea ello. Vale. Y eso en la música también, bueno, ya ha llegado, ya está aquí, ya se hacen canciones desde hace mucho tiempo solamente con inteligencia artificial. Veremos hasta dónde lleva eso. Porque lo van a jugar. Nosotros no vamos a jugar a eso, porque es contrario a nuestra forma de pensar, pero eso va a pasar. Pues que ya no solo eso, tú mira todo lo que se ha hecho con IA ya hasta el momento, se han estado jodiendo muchas cosas. Pregúntale a las chavalas estas que las han cogido una foto de la cara y que han hecho un vídeo porno con su cara que parece que sea real. Pregúntales. Bueno, pues esto es el ser humano. Pues vale. Pues hagamos IAS y hagamos todas estas mierdas. Sí, pero bueno, por ejemplo, lo que tú acabas de decir es claramente un crimen. Ya, pero es que somos así y esto es lo que funciona y esto es lo que va. Y tú sabes cuánta gente ha pagado por ver el vídeo de esta chavalita. Y que quiere utilizarlo como un arma, como un arma para hacer daño, pues es, lo tiene. Bueno, el ser humano, las creaciones que hace normalmente son para hacer daño. Claro. Y de ahí se sacan cosas buenas, pero es como los ordenadores, los drones, todo esto se ha sacado en plan militar, que luego te lo han vendido a ti como otra cosa, pero eso primero lo han sacado para poder dominar por encima. Bueno, a ver, el tema, yo creo que está también todo muy ligado al tema de las fake news, ¿no? Digamos, también con la IA es muy fácil alimentar la fake news, ¿no? Tú, se inventan una foto de no sé quién, en no sé dónde, cuando esta persona no ha estado nunca ahí, es muy fácil que tú la veas en un móvil y creas que eso es verdad. Es muy, si estamos viendo cosas que parecen reales al 100%. Claro, pero es que además es como el ser humano, por normalidad. Luego hay los que pensamos de una manera, pero el ser humano, por normalidad, por lo que yo he visto, por lo que me han demostrado la gente normalmente, ser humano es egoísta. Entonces todo esto se va a utilizar en beneficio propio que es joder al otro para que yo tener más, para yo conseguir, para tú estar abajo, para dejarte mal, para lo que sea. Y todo esto se utiliza siempre para lo mismo. O sea, cada vez, por muchas cosas para beneficiarnos que podríamos sacar, lo que estamos haciendo al final es jodernos a nosotros mismos, porque somos así, somos lo que hay. Es la condición de la condición humana, que siempre decimos sí, que bueno, es una mierda la condición humana, siempre, nosotros lo tenemos bastante claro. ¿Tiene cosas buenas? Sí, hay algunas cosas buenas, pero en general y eso, todo y eso, yo veo la vida de manera positiva, porque es que si no, yo veo esto de fuera, yo no soy así, entonces pues me hago la película, me pongo supervivencia, ¿no? Casi. Pero hostia, yo lo veo, pues sí, el no future no es solo que se va a acabar el mundo, que llevamos 30 años con el no future. Sí, sí. Es que cada vez con las bases de que esto es libertad, cada vez te recortan más, cada vez tienes menos libertades, cada vez tienes menos de nada. Cada vez se sustituyen más las máquinas, cada vez. Y espérate. No podemos pagar pisos, no podemos tener un coche porque no nos dejen entrar por las zonas de bajas emisiones, no invierten en transporte público, entonces no te puedes ni puto mover, no puedes ir a trabajar, bueno, vas a llegar 2 horas tarde. Pues que aparte, cosas, yo soy carpintero, ahora ya para encolar cantos hay máquinas. O sea, lo que podíamos estar haciendo entre tres una mañana. Sí, no, eso está claro que va. Ahora ya yo solo cojo, las corto tal, porque también la máquina me las corto, las medidas que yo le ponga tal. Luego las pongo los cantos ahí, me los deja refundidos. ¿Y qué creéis vosotros que tiene que pasar para que haya un algo que la gente responda de alguna manera o despierte o porque... Mira, otro apagón. No, pero a ver, el tema no está... No sé, porque... Tuviste otro día el caos que se generó con el apagón y todo el rollo, ¿no? Y se genera el caos, ¿no? Sí, yo creo que la gente tiene que llegar a un momento muy extremo para que la gente reaccione. Porque ahora, si nos están follando todo el rato, si sube la electricidad, sube el agua, sube todo, sube el precio de la comida, de todo... Y los sueldos no están subiendo, o al menos está subiendo muy poco en comparación a la subida de precios. Hace 50 años ya que va. Sí, correcto, pero cada vez estamos perdiendo y perdiendo más. Pero antes la gente parecía que respondía. Salía a la calle. Ya, sí, eso. Es que sí. Han conseguido ya totalmente anestesiar a. Ojo, yo soy el primero que entono mi. Sí, sí, todos estamos. Mi desidia, ¿no? Y mi conformismo. Quizá, yo diría que aquí estamos todos también, que hay una decepción muy grande sobre, y afecta mucho en el tema, sobre lo que es la izquierda sociológica, política, que ha decepcionado muchos sentidos, y todos los movimientos sociales históricos están en general vinculados a esta izquierda, y hay una cierta desmovilización. Yo creo que es un tema bastante claro, y tampoco se quieren hablar de muchos temas que pueden resultar contradictorios o polémicos, no se quieren tratar porque te sale cuesta salir de esa zona de confort, y hemos dejado que la chusma fascista utilice estos debates, posibles debates, con mensajes de odio. Y son los, y ellos sí que están movilizados, porque ellos tienen las herramientas, porque ellos son el sistema, porque ellos al fin y al cabo son sus reglas de juego, son sus jueces, son sus leyes, no son las nuestras. y lo tienen muy fácil para hacer lo que van a hacer. Y la gente se lo compra. Y se lo están comprando. Ellos sí que están movilizados. El problema que tenemos no es que la gente en general no esté movilizada, es que la izquierda no estamos movilizados. Sí, no, en eso tiene razón. Hay temas que los que no se quieren hablar, no se quieren tratar. Por ejemplo, la inmigración misma. O sea, son temas que la izquierda no quiere tocar para que no te llamen racista. Porque... Pues mira, yo te lo digo así de claro. Yo desde mi punto de antirracista, es un tema que puede generar un problema cuando no se hace bien. No sé las soluciones. No soy político, no estoy metido. Y a mí que venga cada uno a trabajar, nadie es nadie para decirle a nadie en qué parte del mundo tiene que vivir. Pero políticamente, sistema económico que tenemos, es un tema que se ha de tratar, que la izquierda no quiere tratar. Es un debate de fondo. El tema de lo menos es que la inmigración no es un problema, ni mucho menos. Y la inmigración es que no es el problema. Nosotros necesitamos a la inmigración, eso es un hecho. Y nosotros, y yo hablo en el caso de Cataluña, que es el que más conocemos, somos fruto de esa mezcla. Sí, sí. Por tanto, un racista es un estúpido y un catalán racista es doblemente estúpido. Es doblemente estúpido, porque o sea, toda la mierda que nos hemos tenido que comer, que ahora lo hagas eso, tú. Eso está clarísimo, pero eso nos saca de que al final se tiene que ver las problemáticas que existan, sea cual sea, se tiene que hablar. Y se tiene que plantear. Y se tienen que abordar y hacer lo que se tenga que hacer. Sí, y se tiene que abordar los debates. Entonces, si hemos dejado que ciertos debates y ellos juegan con la precarización de la gente, están jugando con sí, la miseria. En el hacerle ver a la gente que la culpa de que tú seas pobre es que hay otro que es más pobre que tú, no que aquel que tiene pasta te está utilizando y te está esclavizando, no, quieren ver, y eso la gente lo compra, porque es lo más fácil, girarte a la calle y romperle la cara a un chavalito moro, a un chavalito negro, que no enfrentarte al que te está pagando, que es el que hace que tú tengas ese salario precario. Bueno, pues desde la izquierda no se ha querido abordar estos temas, se le ha dejado jugar a la derecha con eso. Y muchas veces. Y está subiendo. Sí. O sea, en Cataluña, sí. Yo como. O sea, es que ni que. Yo tengo colegas catalanes, colegas catalanes indepes, catalanes españolistas, pero nadie se era fascista. Hostia, ahora tenemos Alianza Catalana, partido independentista que es fascista. Que es que ellos mismos dicen que si Vox defendiera al catalán, serían amigos. O sea, a esta mierda hemos llegado. En Cataluña, que nos hemos tenido que comer el fascismo, pero ya no te estoy hablando de cuando Franco, o sea, en los 80, en los 90, no, como aquí, háblame el idioma del imperio que no te entiendo. Polacos de mierda, bueno, todas estas cosas, sí. Ahora somos nosotros los que estamos utilizando esto contra gente que tiene menos que nosotros. ¿Dónde vas a parar? Bueno, pues las izquierdas han dejado de tener un megáfono para ciertos temas que sí que hay que tocar. No te digo cómo, porque no lo sé, pero son temas que hay que tocarlos igualmente. Hostia, porque están ahí. Hay trabajo ahí, hay mucho trabajo. Bueno, me gusta esta parte última de la tertulia, ¿no? Pues, porque, bueno, refleja bien claro un poquito también vosotros cómo lo bebéis desde allí y cómo al final es todo. En la banda, en vuestras canciones tenéis también algún tema, ¿no? Con cierto contenido. Sí, hay contenido, crítica social y demás. En todos nuestros trabajos hay crítica social, siempre. Sobre temas más estrictamente políticos, hay algunos antirrepresivos que sí que se puede ver un poco por dónde vamos. También es verdad que como banda no somos panfleto de nadie. Eso, no sois país. No somos partidistas en un sentido tal, pero sí que somos partidistas en otros temas muy claros, como que nosotros somos una banda antifascista, feminista. Y independentista, pues supongo que sí. Bueno, yo ahí discrepo un poco. O sea, estamos con el feminismo, pero como hombre nacido antes de los 80, yo no me puedo declarar feminista porque no tengo ni puta idea. Estoy educado en unos valores que los estoy intentando dar la vuelta desde siempre porque no me han gustado, pero sigues teniendo aquellas inputs que tú no te das cuenta ni que son lo que... Claro. Entonces, yo no me que estoy con el feminismo a muerte... Pero yo no me puedo declarar feminista. ¿Me explico? Bueno, es una forma de verlo. Bueno, al final son un grupo de cuatro personas que tenemos muchas cosas en común y también al final cada uno, pues como puedes ver, bueno, cada uno ve las cosas tal. Pero como en común, yo diría que hay las ideas antifascistas por encima de todo. Sí. Antisexistas. Antisexistas. Y bueno, pensamientos que claramente están englobados en... No antisexuales. La sexualidad es un tema muy importante, pero sí antisexistas. Eso es, sí, es buena apreciación. Sí, sí. Bueno, yo soy un cerdo, sí. Pero dentro de un contexto. Eso es. Bueno, pues si os parece... despedimos ya un poquito la charla. Bien, yo pues, me tiraría un buen rato más, ¿no? Porque salen temas interesantes. Y, y bueno, ¿qué hubiese sido si hubiesen estado la banda al completo, los cuatro? Bueno, estaríamos charlando una hora más. Sí, más de lo mismo. Es lo que siempre pasa en las izquierdas, ¿sabes? Que hay muchas excepciones. Los fachas van todos a una, van, pues sale este, vamos todos aquí, y nosotros pensamos que un qué no es un pues y un pues no es un dónde. Y nos movemos así como, pues como todo el mundo que tiene inquietudes. Vosotros como, cuando los cuatro como banda, sois muy, pues eso, me imagino que sois de decidir las cosas entre los cuatro y tal, ¿no? Y luego cada uno juega un papel... ¿Cómo se reparten las cosas? No sé, pues uno se encarga de las redes sociales, el otro se encarga no, de... No, no, seguimos con lo mismo. Esto es fascismo. No, totalitarismo. Ah, el ideólogo. Totalitarismo. Él viene, dice, se hace. No, a ver. Luego yo, que soy el más así, sí, en directo y con las letras hago lo que me da la gana. Pero él viene con unas ideas preconcebidas y a partir de ahí... Se moverán un centímetro para un lado, un milímetro para el otro. Pero... Porque manager y esas cosas no tenéis. No, ¿sabes qué pasa? Es que también lo hace él. Sí. Es esto, al final es todo. Sí, ¿sabes qué pasa? Hazlo tú mismo. A ver, el tema es esto de que sí que se debaten cosas, sí que esto, pero bueno. Al fin y al cabo, si te fijas, sí, sí. Seguramente es una democracia. Se debaten. Si te fijas, esto realmente es una democracia. Se debaten y luego se hace lo que dice uno. Sí, se debate, pero luego se hace lo que digo yo. Pero bueno, no, el tema está en eso de que, por ejemplo, el tema de management y tal. Que yo he sido manager durante muchos años de... Eso, que has comentado. Sí, antes, de distintas, ¿no?, movidas y tal. Y de momento lo estoy llevando yo. Eso no quiere decir que el día de mañana lo lleve otra persona, ¿eh? Eso podría ser. De hecho, seguramente sería lo mejor. Porque así me podría dedicar solo a tocar. Sí. Y... Bueno, pero al fin eres el más indicado para ocuparse de ello, ¿no? Pues por la experiencia que tienes, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Sí, ahora mismo yo creo que bueno, ahora mismo es un poco lo que hay. Y sí que, claro, conocemos el circuito, ¿no? Y entonces, al conocer más o menos todo, sobre todo en Cataluña, mogollón, pero fuera también sabemos movernos y de momento nos movemos así. Y sobre el tema de redes, claro, el tema de redes también lo llevo yo. Sí, porque a ver qué pones. A ver, lo fiscaliza, lo sufre, lo vive, entonces, pues, ¿para qué vas a...? Toma, yo pienso esto, aquí lo tienes, si quieres lo cuelgas. Pues si luego te colgamos vídeos que sales tú a tope. Pero cuando han pasado bajo tu fiscalización y tú has decidido que eso es adecuado para colgarlo. Por el filtro. No, pero es que yo no me quejo. Al final la idea de todo es suya. ¿Sí? Vale, pues yo te presento esto. ¿Lo quieres colgar? Cuélgalo. Hostia, sí, me he reído mogollón, lo cuelgo ya, ¿eh? Mira, vale, digo, ya está. Esa no es una dictadura, es una dicta blanda. Ese es de mi tipo de chistes, pero soy así de imbécil. Pues, y luego cuando... Cuando os toca furgoneta, ¿no?, y viaje largo, como en este caso, ¿qué hacéis durante esas horas de viaje? Bueno, nos reímos un rato porque tenemos... Yo soy un payaso. Sí, eso lo tiene. Un payasote. Entonces, a partir de aquí, Sergi no quiere dejar su furgoneta a nadie. Él conduce. Él conduce. Yo voy delante haciendo el payaso. Y los otros dos. Y estamos Rubén y yo detrás, yo estoy ahí a mi bola. Que al final son los que esta canción sí se toca, esta no, esta aquí, esta acá, esto lo haremos de esta manera, esto lo haremos de la otra. Bueno. El problema no es que funcione así, el problema es que no hay problema, o sea, está aceptado, nos parece bien. Ahora, el día que quiera delegar, aquí van a ver los problemas, porque yo con cantar tengo bastante, eso. O sea, ¿no? ¿Para qué más? Claro, ¿sabes? En realidad se quejas porque dice no, que no me quejo, no, estoy explicando realidades, no dice, me quejo. No, dice que no se queja, pues se está quejando. No me estoy quejando, ¿qué más visto? No me quejo, te estoy contando cómo son las cosas. Pero lo que hace el Mickey en ese sentido es, yo me dejo llevar. Y eso ya me parece bien. Me dejo llevar. Sí, porque al final yo está. Con lo y que es. A mí me parece perfecto también. Poner las letras que quiera y hacer lo que me dé la gana en directo, más o menos voy a hacer lo que yo quiera. O sea, pues sí, lo que tú digas. ¿Para qué más? Ahí está. Bueno, oye, que el que lo quiera comprobar, ¿cómo es? Sí. ¿Cómo os manejáis en directo esta noche en Nave 9? Ahí estarán. A partir de las 9 o así creo que sí, estaría. Y además con Cruella y con Cero. Cruella y Cero, buen cartel. Yo creo que es un cartelón. Sí. Sobre todo por Ratpanaz. Si estás seguro, si nosotros dos tocamos mejor que no. Ya, pero ¿qué tocaréis? ¿Sabe el orden o así? O creo que sí, curiosidad. Tocan primero Cruella, después nosotros y al final Cero. Bien. Joder. Me parece bien. Sí, me he enterado hace un momento. Más que nada, vale. Porque a mí me gustaría tocar en medio. Como buen sanguinista. Sí. A ver estar si, en medio del sándwich es lo eso, suyo. A ver si se anima a la gente y que, claro que joder, sí. va a estar guay. Y eso, y nada, decirte que muchas gracias por invitarnos y que. Sí. ¿Te ha dicho que ya acabamos? ¿Te ha dicho algo? Sí, no, más que nada, sí, vamos a ir. Lo estoy diciendo era hace un momento. ¿Eh? Bueno, me da sí. igual. Claro, suele pasar, de esto que nos vamos despidiendo y al final una cosa te lleva a la otra, pim, pim. Joder, yo decimos si otros 20 minutos. Más que nada es por tocar los gustos. Pero bueno, como aquí solemos estar a gustito, la verdad claro, es, sí, es una. Muy a gusto. Se está muy bien y bueno, y siempre yo que viene alguna banda de fuera. Porque al final los de aquí, pues, hay más ocasión de que puedan venir, ¿no? Pero cuando hay ocasión de que vengáis alguna banda de fuera y tal, me gusta que paséis por aquí y comentar vuestras cosillas, ¿no? Que siempre está bien. Así que es que ricasco y oye, que salga todo esta noche genial. Seguro que y sí. Tope. Y esperamos coincidir pronto. Jo, ya me quedo con la cosilla de no veros, pero bueno, al final, como no se puede estar en 20 sitios a la vez. No, eso está claro. Pero esperamos. Que no nos falte, que no nos falten no. eventos. Esperamos que no volver sí. y sí. No tardar mucho. La verdad, aquí nos han recibido siempre súper a gusto. Han acabado con las sonrisas diciéndonos, ¡buah, qué sorpresa! Nos ha molado. Sí, vamos a. Aquí siempre a gustísimo. Vamos a seguir viniendo. Vamos a seguir viniendo a molestar un poquito, que nos gusta. Vale, ¿con qué canción queréis que despidamos un poquillo el encuentro? ¿Qué te parece si acabamos con la que es a lo mejor la canción más cachonda o más broma del disco? Sí, pero al igual también es ¿auto qué? ¿Cómo lo digo? Autobiográfico. Sí, ya sé cuál me vais a decir. Sí, porque es que yo hace nada, dos días, llevaba una cresta rosa de palmo y medio. Ay. Que ya no está. Y claro, es un tema triste. Es un drama muy real que vemos en nuestros conciertos. Es un drama. En el heavy es más. En más, el heavy es aún peor, es un drama aún peor. Cuando vemos toda esa peña que ya no están las crestas, ya no están las greñas, y ahora vemos todo de gente ya sin pelo, gente calva. Lo que sí te voy a decir. Lo que sí te voy a decir, vuelvo a tener cresta en esos cuarto de hora final que me dejan hacer lo que a mí me dé la gana en mi performance, vuelvo a tener cresta. Ah, sí. Y es de color rosa, lo que no se sabe de qué es la cresta. O sea, el que quiera, sí, ya, que venga, que la verá. Verá una cresta, sí, lo podemos asegurar. Y nada, esta canción es, al fin y al cabo, la de No sock skin, sock calvo. Yo también, fíjate cómo ando yo. No le hace falta la traducción, ¿no? Porque no soy skin, soy calvo. Vale, está claro. Está claro. Que además, yo siempre digo que el catalán se entiende bastante bastante bien, ¿no? Yo te diría que sí, pero claro, yo hablo catalán. Pero yo te digo, hay muchas palabras que son muy similares. Y aparte, mira, hablábamos con Podri. Aquí que hay gente que también entiende el francés. Ya que encima es más fácil, porque lo que no se parece al castellano, se parece al francés. Es verdad. Sí, sí. Es influencia cultural. Al final todos venimos del latín. Fromage. Sí. Fromage. Lo dicho, chicos, muchísimas gracias. Un saludo también para los compañeros y tal. Y pues eso, que sigáis adelante, ¿no? Disfrutando de lo que os gusta, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que esto claro. Supongo que también es una válvula de escape, ¿no? Para, por supuesto. Claro, a tope. Y tú también a tope con el programa, a full. Bueno, ver si es que ricasco. Apa ahí. Venga, chicos, nos vemos pronto. Venga, hasta la semana que viene. Supongo que volveré a estar por aquí en Asesino el Rock and Roll desde Irola y Ratiagur. Nichts kommt.